tengo un tramo de una charla con Mario Trucco, creo que fue en Radio Nacional. Mario Trucco es uno de los más grandes comentaristas de fútbol de todos los tiempos, es mi segundo papá y es mi maestro. Vive en Mar del Plata y una vez me dio una grabación, Mario, le mando un beso a toda su familia, me dio una grabación de una charla que él tuvo con Pedernera, recordándole, Mario, su paso por Boca. Por supuesto que Pedernera es un hombre muy identificado con River, pero fue técnico de Boca y campeón con Boca como entrenador. Entonces se lo recuerda Mario en una anécdota donde Pedernera dice: al principio le costaba a la gente de Boca aceptarme porque yo tengo la banda. Y es del 1:20, con mucho afecto, a través de la radio pública en este sábado de febrero, 13 de febrero. Está buenísima la voz de Pedernera charlando con Mario Trucco. Asómese esa charla, lo hacemos juntos. Mi paso por Boca yo lo recuerdo con el cariño mayor que pueda recordarse, ese estar 5 años consecutivos, donde me acuerdo perfectamente que al principio cuando llegué, la lógica indicaba la forma que la gente reaccionó. Yo los primeros entrenamientos que iba tenía que cruzar ese corredor por la puerta principal que da las vías, y la gente me miraba y lógicamente me veía con la banda. Claro, claro. Y me miraba de una manera, entonces hasta que al fin y al cabo un día me tuve que parar porque yo saludaba y no me daban ni 5 de corte. No me escuchaba nadie, parecía que eran todos sordos. Qué rencorosos, ¿eh? No, yo no entiendo que no fue eso. ¿Sabe qué pasa, Adolfo? Entre otras cositas, recordaría a lo mejor la jornada del 42 en cancha de Boca, cuando vos, lazo suyo, no, le dieron el título a River, ¿no? Eso me lo quiere hacer recordar que sea vos. pero pasó eso, y después tuve, como ahora mismo tengo una relación muy buena con toda la gente de Boca. Así que yo, mi paso por ahí, yo lo recuerdo bien. Bueno. Ahora, ¿quién me puede negar el derecho de que yo nací y estoy encantado de haber nacido futbolísticamente en River?